Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Bienvenidos a nuestra nueva temporada del programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez, Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde la radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentaremos hoy son viernes día 5 de noviembre, son los siguientes: un autor, una canción, Animaria, los deportes, entre otros. Les acompañarán al micrófono Javier Peña Santana, David Solagil, Carlos Sánchez Velázquez y Octavio Santana Santana. Y el control técnico, Jorge Hernández. Consejo escolar. El consejo escolar es el máximo órgano de representación de toda la comunidad educativa. Aquí se reúnen para trabajar y discutir los representantes de profesores, alumnos y familiares del alumnado del centro. Hay dos plazas que cubrir para el alumnado en el consejo escolar. Se presentan a las elecciones los alumnos siguientes: Pablo Suárez Benítez, de segundo; Anabel Peñate Hernández, de cuarto; Bencomo Golding González, de cuarto; Cristina Sánchez Cárdenas, de cuarto; Daniel Rivas de Prada, de cuarto; y Sara Monzón Peña, de segundo. Las votaciones serán el 10 de noviembre, de 8:30 hasta 2:30. La urna pasará por las clases para que los alumnos puedan votar. Hay dos plazas que cubrir para los padres y se presentan dos madres de alumnos del centro: Graciela Jaén Medina, María de los Ángeles Cabrera Santana, a la que todos conocemos como Mafalda. La votación será el día 16 de noviembre, de 9 a 1 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde en la biblioteca del instituto. Animamos a todos, a los padres, a que vengan a votar. Aquí comenzamos Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efeméride. Hoy es día 5 de noviembre del año 2010, y en esta misma fecha, pero en otro año, ocurrieron muchos hechos importantes de los que ahora les contaremos con las curiosos. Año 1414, siglo XV. Comienza el Concilio de Constanza. El Concilio de Constanza duró 4 años. Empezó en 1414 y acabó en 1418. Un concilio católico es una reunión de todos los obispos para decidir problemas importantes para los fieles de la Iglesia Católica. Este concilio se celebró porque en ese momento había en la Iglesia de Roma no un papa, sino tres. Al final destituyeron a los tres papas y eligieron uno diferente, llamado Martín V. Este concilio se llama Constanza por haberse celebrado en la ciudad alemana de ese nombre. Año 1605, siglo XVII. Murió el pintor Motonobu Kano. Motonobu Kano fue un pintor japonés muy, muy famoso. Trabajó para las familias más importantes de su país natal. emperadores, miembros destacados de la corte imperial, militares, grandes comerciantes. Destacó en el arte del retrato y del paisaje al modo tradicional con tinta china y con pintura de color, creando un estilo y una escuela propio. Siglo XVII. Fue ejecutado Guy Fawkes fue un revolucionario inglés que había planeado volar con explosivos el Parlamento, asesinando a los que estaban dentro. O sea, el rey, sus familiares y los parlamentarios. Fue detenido antes de llevar a cabo la matanza. Fue condenado a morir quemado en una hoguera. La sentencia se ejecutó el 5 de noviembre. Desde entonces, en todo el Reino Unido, todos los años durante estas fechas se celebra la llamada Noche de las Hogueras o Bonfire Night, en la que se hacen grandes hogueras y se queman muñecos de trapo. Año 1810, siglo XIX, se declara para toda España la libertad de prensa por la Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz fueron las primeras Cortes democráticas de España y en esta fecha se declaró la libertad de expresión. Estos derechos están recogidos igualmente en nuestra actual Constitución. La libertad de expresión de derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas a expresarse libremente de modo oral y escrito. Hoy en día la libertad de expresión que ahora nosotros usamos, el manifestarnos en esta emisora, es reconocida como un derecho en todos los países democráticos. Año 1922, siglo XX. Se descubrió la tumba de Tutankamón. Tutankamón fue uno de los grandes faraones de Egipto hace miles de años, en el siglo XV antes de Jesucristo. Su tumba fue buscada porque se creía que en ella había grandes tesoros, ya que los faraones egipcios eran enterrados con todas sus pertenencias. La tumba de Tutankamón fue uno de los descubrimientos arqueológicos. Más famosos del mundo, porque aunque no vienen. Porque aunque no había en su interior tantos tesoros como se esperaba, se encontraron muchos objetos que ayudaron a conocer mejor cómo se vivía el antiguo Egipto. Este sensacional descubrimiento se debe al arqueólogo inglés Howard Carter. Año 1963, siglo XX. Murió el poeta Luis Cernuda. Luis Cernuda fue uno de los mejores poetas españoles de la llamada Generación del 27, un grupo de poetas que vivieron en la época de la dictadura de Franco y que en su mayoría huyeron del país. Luis Cernuda fue perseguido por un doble motivo, por su homosexualidad y por creer en la democracia. Para evitar problemas desagradables, se marchó a México, ciudad en la que falleció el 5 de noviembre de 1963. Luis Cernuda escribió versos tan hermosos como estos dos: no es el amor quien muere, somos nosotros mismos. Año 2002, siglo XXI. Se produce el desastre ecológico ocasionado por el Prestige. El desastre del Prestige se produjo cuando este buque petrolero tuvo un accidente frente a las costas de Galicia y acabó hundido a 250 kilómetros de dichas costas. La marea negra que provocó el petróleo que transportaba el buque ha sido una de las catástrofes medioambientales más tristes de la historia. Parte de Portugal, Galicia, afectó una parte de Portugal, Galicia, norte de España y Francia. La cantidad de animales muertos y países contaminados fue increíble. Y resolver el problema, además de hacerse muy grande, costó tanto dinero que aún no se sabe la cantidad exacta de euros gastados. Año 2008, siglo XXI. Es elegido el primer presidente negro en Estados Unidos, Barack Hussein Obama. Un político demócrata americano de raza negra es elegido como presidente por primera vez en toda la historia de Estados Unidos. Este hecho ha sido interpretado como una demostración de que nuestro mundo avanza en contra del racismo. Hasta aquí la sección de efemérides, curiosas e interesantes. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido algo. Hasta un próximo programa. Elaborado por Guaru Robaina Cubero, de primero de la ESO, y Elisa Martín, de primero A de la ESO. Un autor, una canción. Hoy en nuestro programa tendremos la ocasión de disfrutar con las canciones de un excelente grupo español. Ahora vamos a contarles unos cuantos datos de la historia de este grupo, que se llama El Canto del Loco. El Canto del Loco es un grupo español de música pop rock que fue creado por Dani Martín e Iván Ganchegui en el año 1994. Este músico, Iván, dejó de la formación en el año 2002. Los orígenes del grupo se encuentran en la Escuela de Arte Dramático Cristina Rota, situada en Madrid. En esta escuela, en 1994, estudiaba Dani Martín con solo 18 años. Aquí conoció a Iván Gallegi, quien tocaba la guitarra y con el que fundó un grupo de música. Estos primeros momentos de existencia, la banda incluía tres miembros más, una chica en batería, un bajista y otro guitarrista. El puesto de este no tardó mucho en quedarse vacante y fue ocupado por un primo de Dani Martín, David Otero. También dejaron el grupo la chica de la batería y el bajista. En situación de la baterista Aprecio Jandro Velázquez, un joven electricista que trabó amistad con Dani Martín en un certamen de flamenco. En el puesto de bajista se asignó a Gemma Ruiz, un chico de Cantabria, estudiante de fisioterapia. Durante un año la banda estuvo preparándose a fondo, ensayando en una nave industrial sita en Alguete, un pueblo de la provincia de Madrid. A veces a los ensayos acudían muchos de sus amiguetes, que escuchaban atentos sus actuaciones y luego hacían de críticos, indicando que les gustaba y que no. Al año de su fundación, el grupo grabó una maqueta y la enviaron a distintas compañías discográficas sin éxito. Sin embargo, la oportunidad surgió cuando Dani Martín conoció al productor Pedro Moral. Este escuchó con interés la maqueta y la presentó a la discográfica Ariola, actualmente conocida como Sony BMG. Aquí fue donde Pedro Martín, el descubridor de tantos grupos españoles como Radio Futura y Hombres, la escuchó e influyó para que la compañía discográfica fichara la banda. Ya son 7 los discos que El Canto del Loco ha publicado, de los que ha conseguido vender más de 1 millón de copias. Con el tiempo y gracias a su enorme calidad, se han convertido en uno de los grupos musicales más importantes del panorama español. El Canto del Loco ha estado nominado 3 veces para los premios MTV. Europa Music en la categoría Mejor Artista Español. Ha ganado en 2 de las 3 veces. También el grupo ha obtenido por 2 veces el premio Ondas de Música. La primera vez en el año 2004, en la categoría de Mejor Artista en Directo. La segunda vez al año siguiente en la categoría de Mejor Artista o Grupo Español. Elaborado por David Jiménez Santana, de primero A de la ESO. Que pequeño sale a caminar, no necesita depender de los demás. Mira al frente y saca todo de su piel. Es su arma poder mirar y ser quien es. Sonó tu voz, se armó de verdad y con valor tomó el sentido que buscabas. Y no sigue reprochándote tanto mal, y toda tu luz vuelve a brillar, y ahora ya nunca se te apaga. Tanto tiempo sin querer dejarte ver, tanto miedo de no gustar a los que ven. Busca adentro donde tienes tu poder. Ay, pequeño, qué grande puedes llegar a ser. Escuchándote tanto mal, toda tu luz vuelve a brillar, y ahora ya nunca se te apaga. Lugares recónditos del mundo. Le presentamos una nueva sección que consideramos ideal para los viajeros, los aventureros y para todo el que quiera descubrir sitios nuevos. Esta sesión está dedicada a descubrir nuevos lugares, nueva fauna, nueva forma de vida. Hoy tenemos la oportunidad de ponerle un nuevo destino llamado Isla Seychelles. La fecha más indicada para disfrutar a tope de la visita de este lugar estupendo es entre los meses de marzo y mayo, durante la primavera o durante el otoño, entre septiembre y noviembre. Para los interesados, nos encontramos justo en la plena temporada ideal para preparar las maletas y hacer el viaje. Seychelles es un precioso país situado al este de África, al norte de la isla de Madagascar. Se trata de un lugar paradisíaco de aguas cristalinas. Este hermoso país está formado por 7 islas: Ile, Du, Nord, Isla Chiloé, Isla Cousin, Isla Curiese, Praslin, La Digue, Isla Fregate y La Mae, la más grande. Se puede disfrutar de su flora, pues es un lugar de verdes colinas y frondosos matorrales. También se puede gozar de un relajante baño en sus cálidas y hermosas playas. Otra opción es establecer comunicación con sus amables y corteses habitantes. Si los que quieren disfrutar de su comida, les aconsejamos el curry coco, un curry de carne, y el nougat, un pudín de coco dulce y un pelín pegajoso. Uno de los animales más famosos de las islas Seychelles son las tortugas gigantes, otra maravilla vegetal y flora del Jardín Botánico de Victoria. Por último, unas curiosidades sobre las creencias de sus habitantes. La mayoría son católicos y practicantes devotos, pero también están difundidas la creencia en lo mágico. Algunos hacen hechizos contra el desamor y a favor de la buena suerte. Elaborado por Paola Batista Bolaños de primero D de la ESO. Animalia. En este espacio le dedicamos a la vida animal. Aquí nos interesa el conocimiento de la vida y costumbres de las especies. También nos preocupa la defensa de los derechos de los animales. Pero también la vida animal está llena de anécdotas, de curiosidades, de hechos muy llamativos. Hoy en el contenido de Animalia está enterito dedicado a estas peculiares de algunos ejemplares de la fauna terrestre. Empezamos con el elefante. De un solo trago es capaz de recoger con la trompa hasta 15 litros de agua y arrojarlo sobre su cuerpo durante el baño. Es como una ducha con chorro a presión, ya que su trompa se comparta con un potente pulsor. Seguimos ahora con las moscas. El cerebro de las moscas funciona a más velocidad que el mejor de los ordenadores actuales. Esto es lo que aseguran un equipo de científicos que pertenecen al Instituto de Neurobiología Max Planck de Alemania. En resumen, el diminuto cerebro de las moscas es capaz de procesar visualmente varios movimientos en una sola fracción de segundo. Por eso resulta tan difícil conseguir atraparlas. Vayamos ahora con los ratones. Todos nosotros hemos observado cómo las ratas y los ratones echan a correr apenas perciben la presencia de algún ser humano o animal. ¿Qué es lo que hace que estas medusas criaturas huyan despavorecidas a la menor ocasión? ¿Qué peligro olfatean sus largos hocicos? ¿A qué temen? La respuesta desconcertante es insólita. Es que tienen miedo a la saliva. Sí, sí. Lo que oyen a la saliva. Un último estudio científico revela que los gatos y otros depredadores producen una sustancia química en la saliva con la cual aterrorizan a los ratones. ¿Qué les parece si nos damos una vuelta por el apasionante mundo de las abejas? ¿Sabían que las abejas pueden reconocer los rostros humanos? Es sorprendente que un insecto con un cerebro tan diminuto sea capaz de realizar análisis de imágenes cuando nosotros los seres humanos, para hacer lo mismo, tenemos que utilizar varias zonas extensa de nuestro cerebro. Fue hace 5 años cuando el científico norteamericano de la Universidad de Monash, Adrian Dyer, demostró que las abejas entrenadas con una recompensa de azúcar eran capaces de reconocer rostros humanos. Ahora en nuestro espacio de Animalia nos proponemos hablar de una especie particular del oro. Los microloros, el loro más pequeño del mundo, mide casi lo mismo que el dedo pulgar de un adulto. Es más pequeño que algunos de los insectos con quienes comparte el bosque habitantes en el microloro. Mide apenas 8 centímetros y pesa unos 12 gramos. Esta ave diminuta es asiática, vive en los bosques tropicales y subtropicales en la isla de Nueva Guinea, en el sureste de Asia. La diferencia entre macho y hembra son unas marcas en la cabeza. Su plumaje es verde, a excepción de las partes interiores que tienen un tono amarillento. Vamos a terminar esta ración de curiosidades hablando de los perros. ¿Sabían que el ajo y la cebolla en grandes dosis es un veneno mortífero para los perros? Según una revista alemana llamada Dogs, una elevada ingesta de alimentos como la cebolla y el ajo pueden provocar anemia y envenenamiento en los perros. Esta publicación advierte contra la práctica de muchos propietarios de perros de darles ajos con el fin de que sus mascotas eviten las pulgas. La cebolla y el ajo contienen, según la revista, sustancias que destruyen la hemoglobina, lo que podría bloquear los riñones del animal y provocar anemia y envenenamiento. Elaborado por Violeta Sánchez Cabrera, Marta González Cabrera y Amanda Pereira Ortega, de primero B de la ESO. Tontería la justa con Octavio. El presente espacio tiene la intención de hacer olvidar por un buen rato nuestro problema y nuestro mal humor. Nos gustaría que, aunque fuese un momento, pudiéramos aliviarle de sus dolores y preocupaciones. Intervienen en esta sesión Carlos, David y Octavio. Hola, aquí estamos con Tontería las Justas con Octavio. Ven aquí, Octavio. Hola, tío. Octavio, ¿cuál es tu comida favorita? Popó. Popó. Octavio, ¿tú haces algún deporte? Sí, me saco los mocos. Octavio, sacarse los mocos no se considera un deporte. ¡Sexy! ¿Qué? Bueno, sigamos con el programa. Octavio, ¿qué grupo de música te gusta? El Caca Mala Caca. Ese grupo no existe. En mi imaginación sí. Tu imaginación no cuenta. ¡Sexy! La siguiente pregunta es un poco personal. ¿Cuál es tu mayor secreto? En realidad no soy fan de Caca Mala Caca. Soy fan de Pota de Bebé. Bueno, vamos a dejarlo en su mundo. ¿Qué te parece, Carlos? Tienes razón, David, vámonos. Adiós, chicos, y no comáis deberes. Han terminado por hoy las tonterías las justas con Octavio. En el próximo programa habrá más tonterías con Octavio. Han intervenido en el programa de hoy Carlos Sánchez Velázquez, David Sola Gil y Octavio Santana. Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa del Día de Valsequillo que han cumplido o cumplen años esta semana. A de George Jensvik, cuarto A, que cumplió 15 años el pasado lunes, día 1 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! A Daniela Ramos Cruz, de tercero C, que cumplió 14 años esta semana, el día 1 de noviembre. ¡Muchas felicidades! A Ana Hernández Montedeoga, profesora de inglés que celebró su cumpleaños el día 3 de noviembre. ¡Muchas felicidades! A Carlos González Guerra, de cuarto A, que cumplió 15 años el jueves, día 4. ¡Feliz cumpleaños! A Cintia Florido Ortega, de segundo de bachillerato, que el día 4 de noviembre cumplió 17 años. ¡Felicidades! A Emiliano Rodríguez Castro, de primero B, que también cumplió años ayer, día 4, pero en su caso cumplió dos añitos. ¡Muchas felicidades! A Samuel Cruz Calderín, de segundo de bachillerato, que ha cumplido 18 años. Hoy viene el día 5. Feliz mayoría de edad. A Anabel Peña Hernández, de cuarto B, que cumplirá 15 años el próximo domingo. ¡Muchas felicidades! A Carlos Pulido Rodríguez, de tercero A, que celebra su 15º cumpleaños el domingo, día 7 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! Por último, queremos felicitar de forma muy especial a un miembro del taller de radio, Mar Figueras Quintana, de segundo A, que cumplió 13 años el miércoles, día 3 de noviembre. ¡Muchas felicidades! Y a todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Dieciséis añitos, fiera, me creía el rey del mundo, con mi lema por bandera, lo que digan yo no escucho. No había nadie que pudiera lograr que cambiara un poco el rumbo, con mi idea la primera, y que no agobiara mucho. Y así fue, me rebelé contra todo hasta el sol, viviendo entonces una distorsión. Complejos que siempre saca lo peor. Pensé en la fuerza estará lo mejor. Me disfracé de uno que no era yo, buscando esa firmeza. Llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor. Tal manera por dejar de ser quien era, por pensar que ser cobarde era ser lo que creyeran. Los valientes son los que son de verdad, ni los fuertes ni sus guerras. Los valientes los que saben llorar con la cara descubierta. Y así fue, me rebelé contra todo hasta el sol, viviendo entonces una distorsión, y me enfadé con el mundo. Malditos complejos que siempre saca lo peor, añitos fiera. Curiosidades del mundo. Muchas de las curiosidades que les contamos en esta sección son divertidas, otras no tanto, pero da igual, tantos unos como otras pasan en nuestro mundo y constituyen las curiosidades del mundo. Hoy visitamos China. Vamos a conocer algunas curiosidades de gran interés de este superpoblado país, a las que suelen llamar el gigante dormido. Chis, no les hablaremos muy alto, que puede despertarse y nos han dicho que tiene muy mal despertar. En China el saludo entre hombre y mujer solo es de palabra. A lo más que llegan es a extender la mano y sin tocarse. Nunca se besan en la mejilla. Hola, en chino se dice ni hao. A las personas que entran en los templos budistas no se les está permitido llevar dinero encima. Los ejercicios que realizan los hombres y mujeres en plazas públicas o parques son comunes para los dos sexos. Se suelen ayudar de los árboles, ya sean para masajes o como apoyo. Los aviones que viajan en el interior del país no tienen los asientos 13 y 14. Los chinos creen que ambos números le traerían la mala suerte. Las bodas en China se llevan a cabo de lunes a viernes. Se celebran en dos parejas, en dos por restaurante. Los gastos de la celebración se comparten y cada invitado está obligado a entregar un donativo a los novios. Los chinos condimentan mucho la comida y usan en exceso la fritura. Nos vamos ahora a Escocia, al norte de la isla de Gran Bretaña. Tres curiosidades le ofrecemos desde aquí. Vayamos con la primera. El inventor de la televisión transmitió las primeras imágenes televisivas a larga distancia desde una habitación del Hotel Central de Glasgow. Ahora vamos con la segunda curiosidad de Escocia. La compañía naviera Carnan Shipping Line fue la que construyó sus astilleros situados en el río Clyde, en la ciudad de Glasgow. Los célebres transatlánticos Queen Mary, Queen Elizabeth II y el yate real Britannia. Vayamos con la tercera y última curiosidad escocesa, que tiene que ver con un ingrediente de la mayoría de desayunos que se toma en nuestro mundo todas las mañanas. La mermelada fue creada en Dundee, alrededor del año 1700. El almacenero de frutas James Kelly adquirió de forma muy precipitada un enorme cargamento de naranja amarga. A pesar de su contacto, no pudo vender ni siquiera una cesta, pero su ingeniosa esposa Janet le sacó del apuro poniendo a todas las naranjas en conserva. No pasó mucho tiempo para que su dulce y deliciosa creación estuviera en todas las mesas del país durante el desayuno y la merienda. Hasta aquí Curiosidades del Mundo. En el próximo programa le ofrecemos más curiosidades. Hasta pronto. Elaborado por Alejandro Martel García, de primero de la ESO. Los deportes. Fútbol. Maradona cumple 50 años. El considerado mejor jugador del mundo en la década de los 80 ha cumplido 50 años. Ha sido un cumpleaños más bien triste, porque coincidió con la muerte repentina de su amigo, el expresidente de Argentina, Néstor Kirchner. El fallecimiento de este ha afectado mucho al exjugador y exseleccionador argentino, tal como se pudo apreciar en las imágenes tornadas durante el velatorio. Nosotros, desde esta modesta radio, felicitamos a este genial deportista y le deseamos que siga cumpliendo años en el futuro. Cristiano Ronaldo está que se sale, pero Lionel Messi no se queda atrás. En solo 8 jornadas, la Liga Española de Fútbol, estimada por muchos como la mejor liga del mundo, ha vuelto a ser, como siempre, una competencia entre solo 2 equipos, el Madrid y el Barcelona. No es nada nuevo, ha estado ocurriendo en los últimos años. El Valencia ha perdido fuelle y va cuesta abajo. Lo mismo parece que le va a suceder a Villarreal. Es una cuestión de tiempo. ¿Y qué decir de Sevilla? El Sevilla en la pasada jornada no fue capaz de inquietar y hacerle pasar apuros a Barcelona. En el primer tiempo, perdía por 2-0 y no llegaba a la meta barcelonista con peligro. Ahora la pregunta es si en la jornada de este domingo el Atlético Madrid será capaz de frenar en seco la marcha de victoria del Real Madrid. Lleva el Atlético mucho tiempo sin ganar un derbi y las perspectivas de ganar este son más bien escasas. ¿Surgirá el sorpresón? El enfrentamiento entre los dos equipos más ricos de España por el campeonato de la Liga se ve también en la pugna de sus dos grandes estrellas por obtener el título de máximo goleador de la Liga. Cristiano Ronaldo, que parece haber roto el mal hechizo que algún brujo le había lanzado hace un año, se ha hinchado a meter goles en este último mes de competición. Son ya 12 goles los que ha enchufado. Mientras en el Barcelona sigue brillando el juego del filigrana de su joven estrella Lionel Messi, quien con 7 goles sigue la estela goleadora de portugués. La muerte súbita rondó por el Emántico. Mientras se disputaba en el encuentro entre Salamanca y el Betis hace 2 semanas, el domingo 24 de octubre, la tragedia estuvo a punto de producirse en el campo de juego. El jugador del Salamanca y el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel García, cayó como un saco de papa sobre el césped del estadio. Su corazón de 31 años falló por 2 veces. Sus compañeros, viéndole inmóvil en el suelo, rompieron a llorar, dándole por muerto. Uno de ellos era Marcos Márquez, también el jugador del equipo canario, pero los médicos del Salamanca y del Betis lograron salvarle la vida gracias a la utilización del desfibrilador. Tras unos días en la UCI, Miguel García salía del hospital por su propio pie, en compañía de su mujer y familiares. Días pasados, los médicos le habían comunicado que sus días de futbolista activo habían acabado. Recordemos que otros jugadores como el sevillista Antonio Puerta o Dani Jarque, el del Español, no tuvieron la suerte de Miguel García, y uno, Antonio Puerta, falleció sobre el terreno de juego, y el otro, Jarque, al acabar un entrenamiento. Tampoco debemos olvidarnos del madridista Rubén de la Red. Tras sufrir un par de desmayos en varios entrenamientos, se vio obligado a dejar la práctica del fútbol. No solo los futbolistas los que tienen este tipo de percances que los pone al borde de la muerte mientras practican su deporte, sino que afecta a todos los deportistas que de un modo genético tienen predisposición a sufrir este tipo de ataques. Así, el pasado mes de abril murió el atleta de decatlón de 25 años durante un entrenamiento. Elaborado por Javier Peña Santana, María Eugenia Dara y por el taller de radio del IE Valsequillo. Medio ambiente en acción. Nuestro planeta está en peligro. Todos estamos convocados para poner remedio a todos sus males. Hoy en Medio Ambiente en Acción trataremos sobre el cambio climático. En la actualidad, encendemos las luces siendo de día, dejamos el grifo abierto, nos bañamos en vez de ducharnos y luego decimos, total, por un poco más de consumo energético no pasa nada. Pero no es así. Poco a poco, día a día, este pequeño consumo se va acumulando y se convierte en lo que llamamos el cambio climático. Muchos piensan esto del cambio climático es una estupidez, es una mentira, es una exageración. Muchos lo piensan, algunos lo dicen públicamente, pero se equivocan. No se trata de una opinión, sino de un dato científico observable. No es una hipótesis. El cambio climático es una realidad que podemos observar ya que estamos padeciendo. Algunos de los síntomas más claros del cambio climático son el calentamiento global del planeta, la subida de la temperatura media de la Tierra en 1-2 grados centígrados, la función del hielo de los polos norte y sur, los cada vez más frecuentes incendios que van acabando con muchos de los bosques de nuestro planeta, la sequía en muchos lugares de la Tierra con el riesgo de que aumente el número de desiertos en nuestro planeta. Tenemos delante de nosotros todos esos síntomas. Cada año se repite la fusión de los hielos, los incendios y la sequía. Cada año sube el termómetro de forma alarmante y aún así no nos damos cuenta del problema. Aún no hacemos lo suficiente para detener el desastre que se nos viene encima. Es urgente nuestra acción porque el futuro de nuestro planeta está en nuestras manos. Cada vez son más los glaciares derretidos, los bosques quemados, los pueblos sin agua que beber, los animales que mueren por culpa del calor. Por favor, abramos los ojos, hagamos algo. Consejo de la semana para ayudar a nuestro planeta. Cierra todo el grifo cuando no lo estés usando. Apaga la luz cuando no se la necesite, tal como hacían los jugadores de la selección española de fútbol en un spot publicitario. Elaborado por Paola Batista Bolaños, de primero D de la ESO. Quiero pensar que en la vida todo pasa. Quiero crecer si estás cerca de mi piel. Quiero volver a vivir toda esa magia, la que a veces nos abraza y nos hace sentir bien. Quiero llegar a querer con todo el alma. Quiero poder dar de mí lo que no ves. Quiero perder todo el miedo que acompaña, que bloquea y que me engaña, que no me deja ser. Y cuidaré todo lo que me regalas y me dejaré por tus armas y aprender a usarlas. Yeah. Quiero mirar que pase todo en la mirada. Te quiero tocar y ver respuesta de tu piel. Quiero quitar la barrera que separa la verdad, lo que hace falta, lo que merezco tener. Y cuidaré todo lo que me regalas y me dejaré cada día sorprenderme. Y viviré cada instante con la calma. Gracias vida por tus armas, voy a aprender a usarlas bien. Y yo cuidaré todo lo que me regalas y me dejaré cada día sorprender. Y viviré cada instante con la calma. Gracias vida por tus armas, voy a aprender a usarlas. La vida todo cambia. Quiero crecer y contigo saldrá bien. Quiero llegar a sentir con todo el alma. Gracias vida por tus armas, voy a aprender a usarlas bien. Chistemanía. Chistemanía es un espacio para relax y el buen humor. Un espacio abierto al optimismo y la diversión. Chistemanía es una sección para los maniáticos de la risa. Una buena sesión de chistes. Ahí va el primero. Jaimito, mamá, Hoy nos hicieron una pregunta y yo fui el único que contesté bien. Madre de Jaimito. Muy bien, hijo. ¿Y cuál era la pregunta? Jaimito, ¿quién no hizo los deberes? Un español, un francés y un inglés estaban de aventuras en una selva y los capturó una tribu indígena. El jefe de la tribu, que tenía poderes mágicos, les reta que le pidan algo. Y si él no consigue hacerlo, los prisioneros reconocen su libertad. Pero si él consiguiera hacer lo que les pidan, entonces él matará a los cautivos y haría con sus pieles una canoa. El inglés dice, quiero el Big Ben a escala real. Y el jefe lo hace, matan al inglés y con su piel hacen una canoa. El francés dice, quiero la Torre Eiffel en oro. Y el jefe lo hace y matan al francés y hacen con su piel otra canoa. Le toca en español y pide dos tenedores. Cuando se los trae, empieza a pincharse con ellos una y otra vez. Y dice, ustedes me matarán, pero yo jodo toda la canoa. Llega un profe nuevo a clase y dice, mi nombre es largo. Y los alumnos contestan, no importa, tenemos tiempo. Un español se encuentra con un chino y le dice al chino, hola. Y el chino le contesta, las 2:30. En la escuela la maestra dice, a ver Luis, ¿cómo te imaginas la escuela ideal? Cerrada, maestra. ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los 4 años? Ya debe estar lejos. Llega un chico y le pregunta a su amigo, ¿viste el apagón de anoche? Y el amigo le contesta, no, en mi casa se fue la luz. Hasta aquí, Chistemanía, una sesión para pasar un rato muy divertido. Elaborado por Alejandro de primero A, por David de primero D y por Carlos y Javier de primero C de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora del programa, habrán escuchado un autor, una canción, Animalia, los deportes, entre otros. En el micrófono han estado Octavio Santana Santana, Javier Peña Santana, Carlos Sánchez Velázquez, David Solagil. Y en el control técnico, Jorge Hernández. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repite el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 12 de noviembre. ¡Hasta luego! A las 6 de la tarde. ¡Hasta luego! Ya sé que fue muy lento, pero al fin lo habéis logrado. Ha tardado un universo y ahora hay que cuidarlo. Ha costado tanto encajar vuestros abrazos, los gestos, los momentos, el orgullo y los enfados. Y al fin llegó vuestro pedazo de verdad, la pieza que faltaba para armar el puzzle que ahora os hace caminar y que os mantiene cerca. Ser muy lento lo que pase a vuestro lado, porque lento deja todo lento, pero se ha quedado. Nada de historia perfecta, es un guión con muchos fallos, la vida de cualquiera que se ha ido colocando. Y al fin más preciado, sois lo único que es cierto, sois mi suelo y mi tejado, sois caricia y sois talento, sois la crítica que guardo, sois lo que os ha dado el tiempo, sois lección de amor y os amo. Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio.